¿Todos tienen su boletín? ¿Cuántos no tienen boletín? ¿Tenemos todavía? ¿Ya se agotaron? ¿Ya no hay? Muy bien, es que en el boletín normalmente viene publicado el bosquejo, entonces es más fácil llevarlo, seguirlo ahí, si no, pues tome nota. Vamos a leer capítulo 2, libro de Apocalipsis, versículos 1 al 5. Vamos a leer juntos. Nuestro texto básico está en Efesios 1, pero tomaremos solo esta porción como una referencia contextual. Entonces vamos a leer al unísono Apocalipsis 2, 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Padre, te damos gracias una vez más esta mañana, y en verdad sentimos la expectación de temor cuando leemos tu palabra y advertimos que más allá de los halagos que pudiéramos recibir, también hay algunas advertencias y algunas reprensiones de tu parte. Ayúdanos, Señor, a tener una buena actitud. Ayúdanos a recibir tu palabra sin enfadarnos, solamente tomando lo que tú tienes para darnos con un espíritu humilde. Ayúdanos a meditar, a reflexionar sobre tu mensaje, y ayúdanos, Señor, a ser edificados en esta mañana. Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos terminando en este mes el tema del avivamiento, y se ha abundado sobre el tema de avivamiento. Esta mañana quisiera tocar el tema estimulando el avivamiento, estimulando el avivamiento. Conocí una persona que tenía tantos bienes cuando era el primer año de juez que yo ejercía. Conocí a esta persona, repetidamente venía para visitar al juez en la oficina y para hacer algunos trámites. En ese tiempo ahí se llevaba la notaría y las cosas de registro de propiedades, y entonces él casi siempre venía para traer a un comprador a que comprara una de sus propiedades, o a un vendedor para comprarle alguna propiedad más. Y varias veces esta persona estaba intentando comprar propiedades que eran suyas. Él no sabía que esas propiedades que estaba intentando comprar ya le pertenecían. Y la razón es que tenía tantas propiedades, por un lado, pero una de las razones es que él no había comprado esas propiedades. Esas propiedades las había adquirido otra persona que era muy pudiente, una persona extranjera que no podía tener muchas propiedades en nuestro país, y lo que había hecho esta persona, este era un trabajador de aquel, y había puesto todas las propiedades a nombre de él. Entonces no sabía exactamente cuántas propiedades tenía. Muchas veces se le explicaba, pues esta propiedad ya es suya. Él decía, es que ya pagó de nueva cuenta por ella. Pues sí, pero ya le pertenece, aquí aparece en el registro a su nombre, es su propiedad. Y hermanos, a veces, trasladando esto al ámbito espiritual, a veces nosotros nos hallamos tratando de demandar, de pedir, de comprar, de adquirir, de hacer cualquier cosa necesaria para hacer, con tal de tener aquello que nosotros pensamos, nosotros carecemos. Y le decimos al Señor que nos dé avivamiento. Y en efecto, probablemente muchas de las cosas que nosotros hemos oído respecto del avivamiento es que el avivamiento es un estado de emoción, de éxtasis y de algo especial y algo tan espectacular que la mayoría de nosotros como creyentes decimos, yo quisiera tener eso. Yo deseo alcanzar ese nivel. A veces leemos de personas que cuentan testimonios y narran experiencias de esa índole. Hay tanta literatura hoy en día, tantos libros que se venden de personas que cuentan experiencias. Y uno piensa cuando lee alguna cosa así, pues esto debe ser tan real, pues le pasó a esta persona. Y esa persona nos cuenta que tuvo un sueño y que tuvo una revelación y una visión y fue trasladado a un cierto sitio desconocido y allí tuvo un encuentro con el Señor y entonces ahí Dios le dio una revelación espectacular y nosotros decimos, qué privilegio, y pensamos, hermanos, que el avivamiento es algo propio de personas que son superdotadas y muy especiales, de mucho afecto para Dios, y que Dios priva a unos de esas bendiciones y favorece a otros con esas bendiciones. Y esa es una idea equivocada. La iglesia de Éfeso era una iglesia amada, como vemos, del apóstol Pablo. Había estado Pablo en la iglesia de Éfeso por 3 años. Es una de las iglesias donde él había pasado más tiempo. Hay otras iglesias que Pablo escribe algunas cartas y tiene algunas cosas severas para decir a las iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia a la que Pablo describe como una iglesia conflictiva. Ustedes recuerdan que ellos hacían partidos y establecían divisiones y unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y estaban allí en conflictos con esas preferencias de líderes. Otra iglesia como la iglesia de Galacia, también Pablo reprende a la iglesia y él dice que está sorprendido, está fascinado cómo tan fácilmente, tan rápidamente habían cambiado sus perspectivas respecto de las cosas espirituales, y habiendo comenzado bien estaban terminando mal, habiendo comenzado por la fe estaban terminando por la ley, y tiene algunas cosas para decir. Pero cuando habla la iglesia de Éfeso en esta primera carta y en este primer capítulo, vamos ahí donde estamos, en Efesios, capítulo primero, comienza Pablo diciendo a los hermanos, pues las bendiciones, las cosas, dice a versículo 16 donde estamos, de capítulo 1, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo dice, estoy en verdad emocionado con esta iglesia. Ustedes son una iglesia más o menos estable, son una iglesia buena, una iglesia que podría tener una buena calificación. Desde luego hay ciertas cosas que va a decir y por las cuales él sabe que la iglesia está adoleciendo, porque Juan dice de esta iglesia que era una iglesia activa, que era una iglesia emotiva, que era una iglesia de sana doctrina, que era una iglesia que tenía muchas virtudes. Pero usted recuerda en esa carta que leímos en la parte devocional, que finalmente termina el ángel del Señor hablando a la iglesia de Éfeso para decirle, pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Iglesia activa, sí. Iglesia emotiva también. Iglesia de celosa doctrina que guarda la teología y defiende el fundamento de la fe también. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y seguramente ese primer amor al que está hablando el apóstol Pablo tiene mucho que ver con la relación, con la comunión que ellos en el principio habían tenido con el Señor, por el celo. No estoy hablando de la obra, sino ni del ministerio, sino del celo que ellos tenían de la persona de Dios. Y ahora Juan está diciendo en esta carta, pues, el ángel del Señor a través de Juan, pues está diciendo, mira, ustedes han dejado su primer amor. Han dejado de amar al Señor, aunque aman las cosas de Dios, aunque tienen celo por la palabra de Dios, que son virtudes, que son cualidades dignas de destacar. Tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. ¿Y por qué lo habían dejado? No porque quisieran dejarlo, sino porque estaban comenzando a buscar, a recuperar probablemente ese primer amor, en buscando al lado, en tratando de imitar, en tratando de sustituir lo que Dios nos ha dado como recursos para tener comunión íntima con Él, y tratar entonces en los recursos personales, probablemente en los recursos de mercadotecnia, que hoy en día son tan innovadores y son tan prometedores, y a veces nosotros nos dejamos influenciar por filosofías, por doctrinas raras, por personas que nos ofrecen y aún nos garantizan un estado de emoción inmediato e instantáneo, y nosotros decimos: yo deseo eso, yo quiero eso, y ahí vamos y nos olvidamos de lo que tenemos en el Señor. La proposición del mensaje en esta mañana es: porque cuando creímos nos fueron dados todos los recursos en Cristo para el avivamiento, no necesitamos buscar más, solo usar los que ya poseemos. Porque cuando creímos, recibimos de parte de Dios todo lo que necesitamos, no necesitamos buscar más, nada más necesitamos usar lo que ya tenemos de parte de Dios. Pablo, no tu mano que está orando. Esta es una oración. Esta primera parte de lo que hemos visto en el capítulo 1, comenzando desde el versículo 15 y hasta el 23, es una oración. Y note usted que Pablo comienza a orar en el versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pablo dice: hermanos, ustedes tienen cosas muy halagadoras. Ustedes han hecho cosas muy extraordinarias, pero es mi deseo, es mi petición, que Dios les dé a ustedes espíritu de sabiduría. Está hablando a creyentes. No está pidiendo que Dios les dé el Espíritu Santo como una segunda bendición, porque el Espíritu Santo lo recibimos ¿cuándo? Cuando creímos, ¿verdad? Cuando creímos. Y entonces está hablando, sin embargo, de que los hermanos en la iglesia adolecían de algo que es fundamental. Y de lo que ellos adolecían, de lo que ellos se quejaban y se dolían, es exactamente del hecho de que no entendían exactamente lo que nosotros tenemos en el Señor cuando nosotros conocemos al Señor. Y Pablo, una humildad extraordinaria, con un afecto entrañable por los hermanos de Galacia y por nosotros, dice: Padre, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Yo sé que conocen a Cristo en su encuentro personal con Él, tuvieron una experiencia de salvación, pero se han limitado a eso, ahí se han quedado, y ahora han estado expectantes, esperando que algo más suceda, que algo más extraordinario venga, que un Pentecostés se suceda, que un hablar en lengua se manifieste, que unas señales y milagros ocurran, y están allí pensando que estas cosas son así. Y yo te ruego, Señor, les des espíritu de entendimiento. Tres cosas va a destacar Pablo a pedir a favor de la iglesia y de nosotros: que entiendan la grandeza del plan de Dios. Padre, dales un espíritu de entendimiento para que entiendan la grandeza del plan de Dios. Versículo 18, vamos a leerlo juntos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, alúmbrales los ojos del entendimiento para que comprendan la grandeza de tu plan. Inciso A. La grandeza del plan de Dios es entendido a la luz de las Escrituras, no de las emociones. Note que Pablo no está diciendo, Padre, que ellos tengan un sentimiento y una emoción tan viva y tan activa y tan intensa, que Señor, ellos puedan experimentar una transformación radical y que ellos puedan sentir un éxtasis al punto de que puedan gravitar y puedan hacer grandes cosas. No. No está invocando lo sentimental, no está apelando a lo emocional, pero note, hermano, que Pablo está diciendo, Padre, que ellos sean alumbrados en los ojos del entendimiento, que ellos puedan conocer tu plan, tu programa, tu propósito, tu persona, que ellos puedan entender estas cosas a la luz de las Escrituras. Y hermano, si usted está pensando en un avivamiento, buscándolo en cosas emocionales, si usted está diciendo, oh, cómo quisiéramos que trajera, hermano, un predicador de esos que van de un extremo al otro extremo, que luego se quitan el saco y lo avientan, y luego suben a la silla y brincan, y luego gritan, y luego lloran, y luego se arrodillan, y luego hacen todo tipo de esas cosas. Y a veces pensamos, he visto predicadores que bajan de la plataforma y van por las bancas y hacen cosas que son espectaculares. Y a veces decimos, necesitamos un predicador fogoso, necesitamos una música emotiva, necesitamos un cantante famoso, necesitamos personas que vengan, que sean prominentes en la sociedad, para que nosotros podamos experimentar y sentir un buen ánimo y tener un buen espíritu, para que de esta manera nos llegue el avivamiento, como de un viento externo que viene y que nos inunde. Dios, ábrele los ojos. Alúmbrale los ojos, que ellos puedan entender que las verdades y los recursos necesarios para vivir un avivamiento personal y un avivamiento como iglesia no están en lo exterior, están en lo que tú ya has dicho en tu palabra, lo que tú ya has revelado en tu palabra, lo que tú ya has dado, lo que ellos ya poseen y no saben. Y no saben que lo poseen. Porque hemos leído y hemos escuchado, y eso sí hemos entendido, que el avivamiento viene por las emociones. Y yo no digo, hermanos, que Dios no sea emocional y que nos prive a nosotros de emociones. Nada más digo que los recursos que necesitamos para estar vivos ya nos fueron dados por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la piedad nos fueron dadas por el poder de Dios. Esto es lo que dice su palabra. No ha escatimado ninguna cosa, las tenemos, y nada más necesitamos entender. La grandeza de Dios es entendida a la luz de las Escrituras, no de las emociones. Inciso B. La grandeza de Dios es en esencia la esperanza de nuestra elección. La grandeza del plan de Dios es en esencia la esperanza de nuestra elección. Note lo que sigue diciendo el verso 18. Alúmbrale los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Hermano, Dios nos llamó. Y no es casual que nos llamó. Dios nos llamó y no hay mérito personal por el cual nos llamó. Si usted observa la primera parte de este capítulo, primero de Efesios, en sus versículos 3 al 6, note lo que dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lea conmigo el verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, note usted lo que dice la palabra de Dios. Hay una razón, hay un programa, hay un plan perfectamente trazado, diseñado, escrito, revelado en la palabra de Dios, que Dios nos muestra en esta porción, por la cual nos eligió. Dice que ese acto de elección que Dios hizo respecto de usted y de mí ocurrió. ¿Cuándo? Dice, antes de la fundación del mundo. Hermano, que podamos entender esto de parte de Dios, que Dios nos dé el entendimiento, que abra nuestros ojos para poder entender. Mire, no había ninguna posibilidad de vida de nosotros antes que todo fuera, antes que el mundo fuera, en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, en la misericordia de Dios. Dios ya había mostrado su amor para con nosotros. Yo ya nos amaba. Y note qué dice la palabra de Dios, versículo 5, cuando estamos en el capítulo 1 de Efesios. Leemos juntos. En amor, habiéndonos, según el puro afecto de su voluntad, el Señor nos tomó. No hay nada, hermano, que alguien pueda argumentar a su propio favor. Ni su ascendencia, ni su herencia, ni su posición, ni sus méritos personales, ni su honor, ni su inteligencia, ni sus buenas obras, ni su moralidad, ni su ética, ninguna cosa hay que podríamos apropiarnos, nada inherente a nuestra persona, para decir, esta es la razón por la cual yo merecía que Dios me llamara. Pero la única cosa que encontramos revelada de manera explícita en la palabra de Dios es que la razón por la cual Dios nos llamó es su amor, es su gracia. Antes de la fundación del mundo, el Señor nos llamó. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, y lo hizo, como dice la Escritura, según el puro afecto de su voluntad para con nosotros. ¿No se siente privilegiado? ¿No se siente amado? Ahora, pero hay un propósito. Y eso, hermano, constituye la esperanza de Dios. En el pasado nos eligió, dice. Produjo en nosotros la salvación, obrando en nosotros para atraernos, para que le conociéramos, para redimirnos, para declararnos justos donde no teníamos justicia propia, y para darnos una salvación tan grande. ¿Pero por qué y para qué? La grandeza del plan de Dios es en esencia la esperanza de nuestra elección, y esta es la esperanza de nuestra elección. Dice la palabra de Dios, otra vez regrese al versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, Dios tiene esta esperanza de nosotros. Dios espera que una vez que nosotros entendemos que Él nos ha llamado, una vez que entendemos que Él nos ha elegido, entendamos a su vez el propósito primordial por el cual lo hizo. Ya sabemos que lo hizo del solo afecto de su voluntad, pero también tenemos que entender por qué y para qué el Señor lo hizo. Y lo hizo, hermano, para que nosotros fuésemos, como dice la Escritura, santos y sin mancha. Mire, ayúdeme en la lectura de 3-4 pasajes rápidamente que quiero que busque. Gálatas 4:19, por favor, si alguien tiene el texto. Alguien más busque Colosenses 1:28. Alguien más busca Primera de Juan 3:2, y finalmente alguien busca Romanos 8:29. Otra vez, Gálatas 4:19, Colosenses 1:28, Primera de Juan 3:2 y Romanos 8:29. Si alguien tiene el primer pasaje, por favor, léalo en voz alta. Note que Pablo está diciendo a los gálatas: hijos míos, mi dolor, la causa de mi pasión por la obra, lo que yo hago es para ver que Cristo sea formado en vosotros. Entiende perfectamente cuál es el plan de Dios. El plan de Dios, porque nos ha llamado, nos ha elegido, es ver que nosotros seamos transformados, ver que nosotros seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo, a fin de que Cristo sea formado en nosotros. Todo lo que está haciendo Pablo dice es para que Cristo sea formado en vosotros, porque esta es en esencia la esperanza que Dios tiene de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros es que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo. Más allá, hermano, de que seamos emocionados y más allá de que nosotros tengamos actividad muy variada, muy intensa, el Señor espera que seamos transformados a la semejanza de Cristo. Y note lo que sigue diciendo en el siguiente pasaje, Colosenses 1:28. ¿Cómo leemos? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Enseñamos y amonestamos, y está claro el propósito, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, porque esta es la esperanza de Dios. Generalmente nosotros pensamos en que nosotros tenemos esperanza de Dios y no pensamos en que Dios tiene esperanza de nosotros, pero Dios espera de nosotros que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo. Note lo que dice 1 de Juan capítulo 3 y versículo 2. Si alguien tiene el texto. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque el propósito final es que lleguemos a ser semejantes a Él. Y finalmente, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Para que sean hechos semejantes a la imagen de su Hijo. A estos que conoció, a estos también predestinó para que ellos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el plan, este es el propósito de Dios, esta es la grandeza del plan de Dios. Nosotros debemos sentirnos animados y emocionados, no por las cosas que pueden suceder sobre nosotros, no por las circunstancias en nuestro entorno, pero deberíamos emocionarnos, hermano, cuando el Señor, al fin y al cabo, vemos la palabra de Dios y leemos los pasajes de la palabra de Dios, que alumbre nuestro entendimiento el Señor, para que podamos ser capaces de entender cuál es la grandeza del plan de Dios. Si no entendemos la grandeza del plan de Dios, si no entendemos por qué, entonces vamos a perdernos en las propuestas seductoras del pseudo-cristianismo contemporáneo. La grandeza del plan de Dios es entendida a la luz de las Escrituras, no de las emociones. La grandeza del plan de Dios es en esencia la esperanza de nuestra elección. Pero la grandeza del plan de Dios, inciso C, es evidente cuando nos sea entregada la herencia. Mire que dice el versículo 18, otra vez en la parte final. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Un día, esa esperanza que Dios tiene de nosotros será, hermano, completada de una manera total y de forma definitiva. No lo es ahora, porque todavía estamos en un cuerpo vulnerable, en vasos de barro, débil todavía y quebradizo. Pero dice la palabra de Dios, un día, así como la creación todavía gime por el día de la redención, también nuestros cuerpos serán redimidos, y entonces nuestros cuerpos serán hechos a la imagen del cuerpo suyo. Esa es, como dice la palabra de Dios en esta porción, la riqueza de la gloria de su herencia. No es algo particular, no es individual, pero es para todos los santos. Compartimos como creyentes esa bendición, ese privilegio, y desde ahora constituye eso también para nosotros una esperanza. Quizá nos hayamos luchando aquí, y quizá nos encontramos frustrados porque algunas veces sí hay tropiezos en nuestra vida personal. Sí, desde luego parece que hay algo de retrocesos y también hay algo de decaimiento. Pero hermanos, sabemos que estamos en un proceso. En esa etapa de la santificación nos encontramos en la santificación progresiva, en la espera, en la expectativa de ir más y más avanzando, más y más creciendo, más y más conformándonos, más y más padeciendo. Y desde luego que hay cosas que tenemos que hacer, que hay responsabilidades que tenemos que asumir, que hay cosas que tenemos que evitar, pero finalmente, un día, nuestros cuerpos serán a la semejanza del cuerpo suyo. Y lo tenemos eso, hermano, como una herencia. ¿Y cuándo participaremos a plenitud de esa herencia? Cuando estemos en gloria. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Todos, todos tendremos esa manifestación gloriosa de un cuerpo redimido. La grandeza del plan de Dios la debemos entender en las Escrituras. La esencia de esa grandeza del plan de Dios es la esperanza de nuestra elección, y se hace evidente y será totalmente evidente y palpable un día cuando estemos en la presencia de Dios. Número dos, entendiendo la grandeza del poder de Dios. Entendiendo la grandeza del poder de Dios. Versículo 19 dice, si leemos al texto juntos, leamos juntos versículos 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Porque Dios sabe, hermano, que estamos librando una lucha. Mientras nuestros cuerpos son redimidos en forma total y plena, Dios nos ha dotado del recurso del poder. Porque Dios da en nosotros el querer y Dios da en nosotros el hacer. Dios es el que produce y Dios puede producir el poder del que nosotros pensamos que no tenemos y estamos demandando como una fuerza externa y extraña que pueda llegar de súbito a nuestra vida. Pero Dios nos lo ha dado, nosotros necesitamos entenderlo. Y para que Pablo nos haga más explícita la idea de la grandeza del poder de Dios, entonces, inciso A, ese poder de Dios es elevado a su máxima expresión, en el sentido gramatical, si usted quiere. Lo eleva a la máxima expresión a buscar y a rebuscar una palabra que describa la grandeza del poder de Dios. Y entonces, ¿cómo dice? Que sean capaces de entender cuál es, versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora note usted el texto, el poder para con nosotros. El poder de Dios ha sido dado, dice el apóstol Pablo, nos ha sido puesto a nuestro favor, ha sido puesto a nuestra disposición el poder supereminentemente grande. Y cuando Pablo está diciendo, hermano, está describiendo un poder supereminentemente grande, está diciendo, no hay más poder que el poder supereminentemente grande de Dios. Está diciendo todo el poder, sin reservarse nada de poder. Todo el poder de Dios, el poder supereminente, grande poder de Dios, nos ha sido dado. Ha sido mostrado para con nosotros los que creemos. Hermano, ¿en qué están sus luchas? Usted a veces, como yo, pensamos que nuestra batalla es invencible, es inalcanzable como victoria, porque decimos nosotros, es que no luchamos, hermano, contra carne y sangre. Nuestra lucha es, como dice más adelante Pablo, nos lo explica en el capítulo 6 de este mismo libro, ¿verdad? Versículo 12 del capítulo 6 de Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha es una lucha a muerte, y casi cuando nosotros vemos, mi hermano, ¿quién soy yo y qué puedo yo si delante de mí está una lucha tan poderosa, tan tremenda, tan maligna, y está entronizada en los lugares celestes, en la oscuridad, en una esfera que yo ignoro y que no entiendo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios ha dado, ha obrado para con nosotros, los que creemos, un poder supereminentemente grande, y por eso cuando hablamos del poder de Dios sobre nosotros, estamos diciendo que Pablo primero lo eleva a su máxima expresión, y segundo, en el inciso B, es ese poder de Dios, es nuestro equipamiento para enfrentar nuestras luchas, es nuestro equipamiento para enfrentar nuestras luchas. Dios nos ha dado de ese poder. Si usted dice, mi lucha es contra principados y potestades, pues la palabra de Dios nos dice en los versículos previos, versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, donde estábamos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, estas son las acechanzas del diablo y estas son las huestes del diablo contra nosotros, pero nosotros, dice la palabra de Dios, debemos revestirnos del poder de Dios, de toda la armadura de Dios, y luego dice del poder de su fuerza. Así que el Señor nos ha dado en el poder de su fuerza el equipamiento para enfrentar nuestras luchas, sea con la carne, sea con el mundo, sea con las huestes de maldad que se mueven en lugares celestes. Dios nos ha equipado. Sí. Entendiendo la grandeza del poder de Dios, elevado a su máxima expresión, como nuestro equipamiento para enfrentar nuestras luchas, ejemplificado en la resurrección y exaltación de Cristo. Allí el poder de Dios se hizo patente. Allí el poder de Dios se hizo evidente. Allí el poder de Dios se nos demostró. Note usted qué dice la Escritura. Verso 20. La operación del poder de su fuerza, ¿cuándo operó? Verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermano, no es un poder teórico. No solamente es un poder teológico, no solamente es un poder descrito en frases superlativas, en adjetivos que pueden describir su magnífica grandeza. Pero hermano, Dios va de lo que es una enseñanza teológica ciertamente a una enseñanza y demostración práctica, y cuando Él quiso dar una muestra de su poder, entonces hizo que el poder de Dios entrara en operación en un evento histórico, era un evento teológico. Y cuando estaba allí toda la concentración de las fuerzas malignas en contra de la persona de Jesús, usted recuerda cuando Él estaba en la cruz del Calvario, allí estaban todas las fuerzas de las huestes celestiales unidas para tratar de destruirlo. Allí estaban las convicciones de las personas que pasaban por los caminos y veían al Cristo crucificado y decían, mira, Dios le dejó. Si Dios le amara, intercedería por él y haría algo por él. Sálveme si le ama. La multitud enardecida estaba allí, mofándose. Todas las fuerzas del mal concentradas y cantando victoria. Porque el Hijo de Dios estaba humillado, inerme, vencido, aproximándose a la muerte. Y cuando finalmente fue traspasado y muerto, y fue sepultado, allí estaban todas las huestes del mal, custodiando la tumba, afanados y envueltos en el deseo de que permaneciera en esa tumba. Ellos sabían que era crucial ese momento. Ellos sabían que finalmente habían alcanzado el control de la situación. Ellos sabían que finalmente habían logrado lo que se habían propuesto en darle muerte al Hijo de Dios. Y Dios entonces desplegó su poder. Y entró en función la operación del poder de Dios. Y al tercer día, y para que se cumplieran las Escrituras, el poder de Dios se manifestó resucitándole. Y lo levantó entre los muertos. Y abrió la tumba para explicar dónde está sepulcro tu aguijón, dónde está muerte tu victoria. El poder de Dios se manifestó en la resurrección. El supereminente poder de Dios se había manifestado apenas en el ministerio terrenal de Jesús, aquel día que, alzando los ojos, dijo: Padre, yo sé que tú me oyes siempre. Y habiendo dicho eso, exclamando delante de la tumba de uno que tenía 4 días que había muerto, exclamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto de 4 días y estaba amordazado y atado, salió. Porque esa muerte fue para la demostración de la grandeza del supereminente poder de Dios, resucitando de entre los muertos. El Dios que puede resucitar de los muertos, hermano, cuando tú hablas de avivamiento, de algo que pueda suceder extraordinario, que pueda cambiar tu vida y tu circunstancia, ¿crees que es menor ese poder que el poder que usó operando en la resurrección? Es el mismo poder. Es el mismo poder. Y dice la palabra de Dios que ese poder es para con nosotros. Ahí está demostrado el poder de Dios en la resurrección y en la exaltación de Cristo. Los discípulos estaban asombrados en la ascensión y les dice el Señor: ¿Por qué estáis así mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir, así le van a ver venir con poder y gran gloria. Y esa es nuestra esperanza. 3. Entendiendo la grandeza de la persona de Dios. Entendiendo la grandeza de la persona de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios, versículos posteriores. Versículo 21, dice: Bueno, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que, hermano, nuestras luchas son contra principados y potestades. Pues recuerda una cosa: que te estimule al avivamiento lo que dice la Escritura en esta porción. Porque lo que dice la Escritura en esta porción es que la grandeza de la persona de Dios, inciso A, se extiende por encima de todo principado y potestad. Lo que estoy diciendo, hermano, es que Dios es más grande que todo principado, potestad y señorío. Lo que estoy diciendo, hermano, es que a nosotros nos impresiona probablemente el cierto poder de una influencia política, el cierto poder de una influencia económica. Nosotros a veces quedamos impresionados por el poder de una nación o por el poder de una persona. Somos impresionados en la historia cuando pensamos en personajes como Hitler, que hizo uso de su enorme poder. Y no sé cuál es la persona que a usted en la historia le impresiona más por su poderío. Pero dice la palabra de Dios en esta porción que Dios está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. ¿Con quién quiere compararlo? Porque Él está por encima de todo nombre que se nombra. Su grandeza, la grandeza de su persona se extiende por encima de toda jerarquía y de toda potestad y autoridad. Si usted recibiera una invitación para presentarse delante de un prominente hombre de negocios o de la política, aunque fuera domingo en la mañana, quizá usted diría, es tan importante, es un privilegio, es un honor estar ahí. Usted trataría de hacer los planes para ir y estar delante de esa persona porque le parece que ese es un honor. Mira, yo no pensaba que podría acordarse de mí o fijarse en mí, pero me llamó, dijo que quería que acudiera a una audiencia personal. Y quizá, si pudiéramos, colgaríamos la invitación de nuestro pecho para que todo el mundo supiera que somos invitados de honor y seremos recibidos por esa persona. Pero hermano, tenemos a nuestro alcance la grandeza de la persona de Dios. Por encima de toda potestad, de toda autoridad, y todos los días podemos tener audiencia con Él. Y podemos acercarnos con confianza hasta el trono de su gracia, a pesar de que no tenemos mérito ninguno. Y todos los días Él quiere entrar, como decíamos la semana pasada, a nosotros, llamando a la puerta para sentarse a la mesa y tener comunión y compañerismo con nosotros, compartiendo el pan y el vino. Pero ¿sabe por qué no lo preferimos? Porque no lo estimamos grande. No lo estimamos grande. Y Pablo está orando, diciéndole al Señor en su oración por la iglesia: Padre, abre los ojos, alumbra sus ojos para que puedan ver tu grandeza. Admiramos y deseamos las cosas que Dios puede dar, pero no deseamos la persona de Dios, porque no lo vemos suficientemente grande. Hay cosas más importantes para hacer, pensamos. Hoy no puedo ir. Tengo muchas ocupaciones, tengo muchas tareas, tengo muchos compromisos, hay mucho trabajo para realizar. No tengo tiempo. Personas que no tienen tiempo, que vayan. Porque no nos parece importante. Ve. No solamente se extiende por encima de todo principado y de toda potestad, pero está por entero sobre nosotros y en nosotros. Y dice la palabra de Dios, note lo que dice el texto: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Cómo es y qué posición guarda el Señor en la iglesia? Dice la Biblia que Él es, ¿qué cosa en la iglesia? La cabeza. Está por entero sobre nosotros. ¿Y qué es la función de la cabeza? Es la que dirige, es la que gobierna, es la que estimula, es la que ordena, es la cabeza, es la que manda. La cabeza es la autoridad sobre todo el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo obedecen a la instrucción de la cabeza, y Dios ha puesto al Señor Jesucristo como cabeza. Está por entero sobre nosotros, pero no solamente eso, está en nosotros. Y qué bendición y qué privilegio debe resultarnos a nosotros formar parte, hermano, del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Por alguna razón, yo no entiendo, el Señor nos da esta ilustración y usa esta metáfora para decirnos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. nos debería dar un poco de temor, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Su perfección, su santidad, nosotros somos su cuerpo. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Él quiso que el cuerpo total fuera conformado, poniendo a Jesús, a Cristo como la cabeza y nosotros como miembros del cuerpo. La grandeza del Señor, puesto por encima de nuestros hombros, colocado como cabeza para nuestro beneficio, incorporándonos a nosotros como miembros de su cuerpo, para que conjuntados unos y otros seamos capaces, podamos entender el gran amor con que el Señor nos amó siendo nuestra cabeza. Y solo cuando llegamos a entender eso, inciso C, es exaltado por la iglesia cuando entendemos su grandeza. Es exaltado por la iglesia cuando entendemos su grandeza. Si podemos si hay posibilidad de tener un avivamiento, será, hermano, cuando el Señor sea exaltado en nosotros. Y solamente será exaltado en nosotros cuando nosotros entendamos su grandeza. Y solamente podemos entender su grandeza cuando el Señor nos dé un espíritu de entendimiento. Un espíritu de entendimiento. Y podemos recibir un espíritu de entendimiento cuando con toda humildad vengamos delante de Dios y hagamos nuestra la oración de Pablo. Y digámosle, Señor, dame un espíritu de sabiduría y de entendimiento para que yo sea capaz. Por favor, Señor, alumbra mis ojos. Mis ojos no pueden ver. Las cosas espirituales no se pueden discernir con los ojos de la cara. Lo que yo puedo leer, yo lo puedo aprender, yo lo puedo memorizar, yo lo puedo enseñar, pero eso no quiere decir que yo lo pueda entender. Pero Señor, que yo lo pueda entender y que pueda entender la grandeza del plan de Dios, la grandeza del poder de Dios y la grandeza de la persona de Dios. Entonces estaré vivo, exaltando a Dios, porque he entendido su grandeza. Mano, Dios ha puesto a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento y avivamiento. ¿Cómo piensa usted recibir el avivamiento? ¿En el mes del avivamiento? ¿En la campaña de avivamiento? ¿En la predicación sobre el avivamiento? ¿En la espera de una emoción espectacular y especial y experiencial? ¿No es nuestra necesidad básica orar al Señor y decirle esta mañana, alumbra mis ojos? Yo quiero usar, no que me des, yo quiero usar los recursos que tú ya me has dado para mantenerme vivo. ¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza, nuestros ojos, ahora mismo? Y oramos al Señor. Hemos dejado que el texto de la palabra de Dios se explique, porque se explica a sí mismo. Nada más lo que hemos dicho esta mañana es que es una oración de Pablo por la iglesia que había perdido su primer amor. Esto es lo que Juan habría de revelarnos después. Y Juan hablaba con conocimiento de causa porque él estuvo en Éfeso. Y Dios le reveló, mira, esta iglesia es una iglesia buena, pero ha dejado de admirar la grandeza de mi plan, de mi poder y de mi persona. Y tal vez a título personal y a título de parte de la iglesia, el Señor tendrá para decirnos lo mismo. Has dejado de amar lo amado, el que debe amarse, amando a Dios. Es que se cumple el primer amor, primer y más grande mandamiento, amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y esta mañana quizá usted tenga que decir, Señor, yo entiendo ahora. Quiero admirar, quiero amar tu persona. Quiero amarte a ti. Tal vez esta mañana sea una buena oportunidad para decirle al Señor: Señor, alumbra mis ojos para que yo pueda volver a mi primer amor. ¿Habrá alguien así esta mañana? Levantará su mano en su lugar, dirá: ore por mí, pastor, yo quiero regresar a esa relación con Dios, una relación de amor, una relación de poder, una relación de permanecer siendo transformado para cumplir la esperanza que Él tiene de mí. Sea transformado a la imagen de su Hijo Jesús. Ore por mí. Amén. Amén. Alguien más dirá: yo también. Yo también. El Señor habló a mi corazón. Yo entiendo ahora lo que Dios quiere y cómo lograrlo. Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Tal vez esta mañana hay alguien esta mañana entre nosotros que dirá: hermano, yo no sabía siquiera que había una oferta de parte de Dios de esa magnitud. Pero esta mañana, por lo que yo escuché y entendí, sé que Dios ha dado a los que creen esos recursos de que usted ha hablado. Yo no los poseo porque yo no he creído, pero esta mañana yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús como mi Salvador personal, y quiero recibir a Cristo en mi vida por fe como mi Salvador. Quiero poner mis cargas, mis pecados, mi vida pasada sobre la persona de Cristo. Creo que Él murió por mis pecados. Sí, soy un pecador y sí reconozco que he pecado delante de Dios, pero también sé que Cristo murió por mis pecados y puedo tener vida en su nombre. Esta mañana yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguna persona esta mañana? Levantará su mano en su lugar. Dirá con eso: pastor, por favor, ore por mí. Yo necesito a Cristo. Yo necesito urgentemente tener de ese Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y hay una persona. Hay una persona más esta mañana. Levantará su mano en su lugar. Dirá: yo también. Solamente levante su mano. Aquí en la fila de medio hay una persona. Hay una persona acá más también. Por favor, dos hermanas que puedan ayudar. Hay una persona más esta mañana. Levantará su mano en su lugar y dirá: yo también. Yo necesito de conocer y de comprender el amor de Dios, el poder de Dios para mí. Yo necesito la salvación de mi alma. Que alguien me ayude, por favor. Que alguien me explique de manera personal. Levantará su mano en su lugar. Hay una persona más. Alguien más. Dios te bendiga también. A usted hay un hermano ahí. Alguien puede ayudarlo, por favor. Hay una persona más también. Quizá hay alguien más levantando su mano esta mañana ahí en su lugar. Dirá: yo también. Yo también. Sí. Dios le bendiga. Una persona más habrá todavía. Todavía alguien más. Allá en el fondo hay una persona más. Por favor. Que alguien ayude. Que alguien ayude. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, joven. ¿Hay alguien más esta mañana? ¿Alguien más? Por favor, necesito a Cristo. Entendí que Él es mayor que todo, está por encima de todo. Solo Él podía morir por mí, solo Él podía salvar mi alma, solo Él podía pagar mi culpa de pecado. Y quiero creer en Él y confiar en Él. ¿Hay alguien más así? Levantará su mano ahí en su lugar, si hubiera alguna persona más. ¿Hay alguien más? Te damos gracias, Dios. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es poderosa, es clara. Tú das entendimiento, Señor, para conocer cuáles son las virtudes que te caracterizan como Dios y cuáles son nuestras miserias como personas sin Dios. Pero también cuáles son nuestros privilegios como creyentes. Ayúdanos, Señor, a creer los recursos que tenemos en ti. Y ayúdanos, Señor, a echar mano de ellos para alcanzar la esperanza para que tú nos has llamado. Pedimos tu bendición una vez más sobre la congregación y oramos por los consejeros, personas hablando y ayudando a quienes han manifestado su deseo de conocerte como su Salvador personal. Señor, úsalos como un instrumento para ser explícitos y claros en la exposición y explicación de tu palabra. Pedimos que nos despidas en paz ahora. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en pie, cantamos un himno más para despedirnos. No olviden, hoy mismo a las 4:30 la orquesta y a las 5 todos. Número 24, la tercera estrofa, Él es Dios, y con este estamos siendo despedidos. Lo sabemos casi todos, Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios, Jesucristo, Él es Dios, su poder reinará eternamente. Él es Dios, Él es Dios, Jesucristo, Él es Dios, su poder reinará por siempre jamás. Aleluya, aleluya, nuestro Rey. Aleluya, aleluya, Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios, Jesucristo, Él es Dios, su poder reinará por siempre jamás. Gracias, hermanos, estamos despedidos.